ayer sentí la brisita corrandera y con ella mitigué el calor y sentí los besos de mi morena, una hembra linda y buena que me alegra el corazón. Y sentí, ay, los besos de mi morena, una hembra linda y buena que me alegra el corazón. Yo soy de la tierra barranquillera, garabato y solito y el folclor. Yo soy bacán, persona sencilla, yo soy el man que quiera Barranquilla. Soy currambero de la chinita, soy parrandero y juniorista, soy juniorista. Karen Andraus, Ángela, Yadira Rivera y Lucarín Menamén. ¡Ay, hombre! Qué lindo es parrandear en el barrio abajo y oír los versos de Tercita Forero. Y después llegar al hotel del Prado, formar un gran relajo y gozar como yo quiero. Y después formar un gran relajo, llegar al hotel del Prado y gozar como yo quiero. Porque para mí es un gran agrado abrazar ese fuego currandero. Me voy pa' Boston, formo un rumbón y me tomo una foto con Blanca Flor. Y con mis licores y entusiasmado me voy pa' las flores a comer pescado. Yo como pescado. Y en Chimichagua, el Pupi Mejía y en Fundación, mi querida amiga Margarita Miguel. Yo quiero mucho a Barranquilla la Arenosa, porque conserva su vida bacanera. Y sus mujeres son queridas y muy hermosas, y vuelan mi mariposa cuando están en la Guacherna. Y sus mujeres son queridas y muy hermosas, y vuelan mi mariposa cuando están en la Guacherna. Y como este rumbón nunca termina, me voy con mi amor para Guamina. Y como este rumbón nunca termina, me voy con mi amor para Guamina. A comer gallina, sancocho y gallina, qué rica gallina. Y los yunduristas son Ramón Crespo, Ocho Sánchez, Reinaldo Franco.